camino para Transilvania. Una rueda fue justo a pinchar. Dos minutos para la medianoche, un carruaje se acercó al lugar. Una voz de ultratumba me dijo: che fiera, ¿qué precisas? Señor, yo preciso algún gato, si usted me lo puede prestar. Lo uso y se lo devuelvo, la goma yo quiero cambiar. No te hagas problema, me dijo. Total que te puedo cobrar. Le dije, no tengo dinero, ¿cómo yo le puedo pagar? Vení, acércate un poquito, así podemos charlar. Yo fui, me agarró del cuellito, y así es que me puse a gritar. Pasada la medianoche, ya nadie me pudo escuchar. Un beso me dio, el monstruo un beso me dio. Después me mordió, y así es que me enamoró. Un beso me dio, y el colmillo me mostró. Después me cargó en sus brazos, y a su castillo él me llevó. Presentó a su amiguito, cosido con hilos y sal. Tenía un tornillo oxidado y tuerca fuera de lugar. Le dije que me ayudara y que me quería escapar. Y en eso se aviva el vampiro, la capa se empieza a sacar. Y ahí se arrimó el del tornillo y mi sangre quisieron chupar. Un beso me dio, el monstruo un beso me dio. Después me mordió, y así es que me enamoró. Un beso me dio, y el colmillo me mostró. Después me cargó en sus brazos, y a su castillo él me llevó. Después me cargó en sus brazos, y a su castillo él me llevó. Me sigue el cocido, me sigue el cocido, y atrás el vampiro. ¿Qué gusto tiene la sangre? Mm.